Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Periodismo en Movimiento. ¿Por dónde? Por Radio La Colectiva. Por acá lo estás escuchando. Estamos en la mesa con Luis Sangió. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Buenas noches a los oyentes y a las oyentes. Comenzamos un nuevo programa, que es el programa radial del portal Tramas, Periodismo en Movimiento. Y nuestros teléfonos aquí en La Colectiva, al 1549-479846, y si tenés teléfono fijo, 4787-6950. Si estás en otro lugar que no sea la ciudad menos autónoma de Buenos Aires, el 11 adelante, 114-787-6950. También podés entrar al chat de La Colectiva. No es que nos vamos a poner a chatear, pero vamos a leer los mensajes que nos dejes en lacolectiva.org.ar. Y no estamos solos, Luis. No, están conectados nuestros compañeros Ricardo Deudaeta y Daniel Campione. Y con ellos, bueno, los saludamos. ¿Cómo están ustedes por allí? Cada uno en sus casas, sin problemas, calentitos, con calefacción, no han salido a la calle, con esta llovina, con el frío. Qué vida la de ustedes, está todo salvado ustedes. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Darío, buenas tardes, Luis. Les cuento, yo estoy en Necochea, ya creo que lo saben algunos de los oyentes, ustedes también. Un frío, les cuento, importante. Hoy a la mañana era difícil salir por la llovizna finita, helada, y a esta hora ni te cuento cómo están sacudiendo las olas acá en la costa atlántica. Así que bueno, comenzamos este programa que no sé si es el sexto o séptimo que estamos llevando adelante a través de La Colectiva. El séptimo programa. Sexto. Bien, sexto Daniel. Programa. Daniel. Ya que estás ahí, comentá un poco cómo fue tu libro antes de que hagamos la presentación del programa, la presentación de tu libro sobre Pugliese. Sí, fue el jueves a la nochecita en el Centro Cultural de la Cooperación. La verdad es que fue un acontecimiento muy lindo, con exposiciones verbales, con música. Actuaron dos músicos muy buenos, bastante concurrido de gente, se vendieron varios libros, cumplió con amplitud las expectativas, ahí en la sala Osvaldo Pugliese, el Centro Cultural de la Cooperación. Así que ahora vamos a encaminarnos a hacer alguna otra presentación, ya hay algo comprometido, y sigue el recorrido del libro, que empezó hace poco, hará cosa de menos de un mes, que está en a la luz pública, digamos, pero ya va circulando, va teniendo un espacio de lectura y de compartirlo. Muy bien, entonces para los que les interese el tango, el libro de Daniel Campione sobre Osvaldo Pugliese, nada más y nada menos. Uh-huh. Me olvidé de decir que hoy nos acompaña en la operación técnica Graciela Gurbitz, de aquí, por supuesto, de La Colectiva, ¿no? Así que, Graciela, muy buenas tardes para vos también. En esto que se está escuchando muy bien, por lo que podemos apreciar, ahí Ricardo desde Necochea, el frío, la llovizna y el viento, nos dice que sí, que está saliendo perfecto. Luis, vamos a ver, ya vendió Daniel el libro, ahora nosotros vendamos el programa. Sí, vamos a hablar en las columnas del día de hoy, Nora Tamagno, sobre prohibición del trigo transgénico. Guillermo Siesa, en su columna, va a comentar sobre la asunción de la ministra de Economía, y la tituló Batakis para que nada cambie. Y por último, la columna, en este caso va a ser de parte mía, sí, donde voy a hablar sobre el veredicto en el juicio del femicidio de Cecilia Basaldúa. Estuve el jueves en Cruz del Eje, Córdoba, donde fue la última audiencia, donde allí se hicieron los alegatos y el veredicto final, pero lo dejo para la columna, todo lo que pasó. Sí, eso lo vamos a escuchar casi promediando el programa, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a charlar con Eduardo Lucita, y vamos a conversar también con Néstor Marcolín, no. Vamos a charlar con Carlos Zaragoza, de la línea 60, que es uno de los despedidos. Uno de los delegados despedidos, sí. En el conflicto que hubo desde hace dos días, hubo conciliación obligatoria ayer decretada por el Ministerio de Trabajo, bueno, pero él nos pondrá en conocimiento de cómo está la situación ahora y qué fue lo que pasó para desencadenar este conflicto. Bueno, en general tiene que ver, si me permitís, con la empresa Dota, ¿no? Así que es una multinacional, después de todo, uh-huh, que tiene no solo la línea 60, sino además, creo que tiene medios. Se ha quedado con muchas líneas de colectivos. Sí. No, además de medios. Sí, de sí. Medios sí. También. Sí, sí, sí. Sí, es diversificada. Y el tema de nuestra primer columna con Nora Tamagno sobre la prohibición del trigo transgénico, en realidad va de la mano de muchas otras cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando con los transgénicos y con el glifosato. Quiero recordar, antes de la columna de Nora, que va a ser específica sobre este tema, que en Varadero aparecieron no solo la maestra de la escuela, sino también alumnas que mandaron a hacerse los análisis al único laboratorio que los hace en el país, que está en Mar del Plata, que es donde lo había hecho Pino Solanas en su momento. Pino nunca vivió cerca de ninguna estancia ni campo que se fumigue, y sin embargo el resultado fue el mismo, que tenía glifosato en sangre. Aquí es el glifosato en orina en niños, en niñas de primaria. Estamos hablando de eso. Y sabemos todos los problemas que trae. Y hoy apareció la noticia en Agencia Tierra Viva de Ayacucho, que también están con problemas de glifosato en el agua que se está bebiendo en la localidad de Ayacucho. Así que esto que cada vez sale más a la luz y cada vez parece más importante, es un tema que las autoridades han dejado totalmente al libre albedrío de los campos. Lo de Varadero realmente no tiene ningún sentido, porque justamente la municipalidad de Varadero no tiene ninguna norma. Sí hay en San Pedro, sí en San Nicolás, en Varadero no hay ninguna norma. Mientras la municipalidad dice, deberían ser 250 metros, las organizaciones ambientales hablan de 1000 a 2000 y la sociedad rural dice 50. Bueno, sigamos envenenando el ambiente. Uh-huh. Sigamos con todo esto. Vamos a la columna de Nora Tamagno, compañeros. Vamos. Vamos. Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Buenas tardes, oyentes de Periodismo en Movimiento. En esta semana hubo una noticia que trajo alegría a las organizaciones que luchan contra el agronegocio

Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo. El rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar. Y en el banco prestamista he llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si de vos me olvido. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como lloro yo. 4 pesos sucios por esa reliquia. Venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos. El dinero me quemó. Mientras que blasfemaba, a la calle enderecé y la imagen de mi madre vi que me compadecía y llorando me decía: el viejo te perdonó. Bueno. Hemos escuchado entonces en la voz de Miguel Montero, Antiguo reloj de cobre. Y ahora, Luis, compañeros allí en el más allá del estudio, vamos a escuchar, para continuar un poco con el tema, nuestro compañero Guillermo Siesa hizo su columna y la envió grabada, obviamente, al programa para ahorrarnos algún trabajo también. Batakis, para que nada cambie, en la continuidad de esta crítica a la política económica, obviamente. Así que, Graciela, cuando vos quieras. A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2023, todos los acontecimientos del país empiezan a formar parte del cálculo político de las fuerzas partidarias y los candidatos que pretenden anotarse en esa disputa. El ministro Guzmán renunció con la responsabilidad de haber validado la estafa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también demostrando su incapacidad de hacerse cargo de conducir un rumbo económico encorsetado por las disposiciones de ese arreglo. La puesta en marcha del acuerdo ha destapado una olla que huele a podrido, y el primer movimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández ha sido tratar de conservar su capital político. Por lo tanto, intenta despegar de hechos políticos como este, de las que es, como mínimo, corresponsable. Dado el primer paso de diferenciarse de Alberto, desde hace tiempo ha venido dando otros en dirección de ser candidato a las elecciones del 2023. Sus argumentos son muy básicos, pero tiene peso para una militancia de funcionarios o aspirantes a hacerlo, que se ha acostumbrado a vivir y hacer política del Estado. La consigna sería: con Alberto perdemos, con Cristina podemos dar pelea. La propuesta de Cristina para 2023 es bastante parecida a la que imaginó Lula para derrotar a Bolsonaro en las elecciones de Brasil. Concertar un amplio acuerdo con grandes grupos empresarios y fuerzas de centro-derecha que tengan algún tipo de aval de los demócratas norteamericanos. Consideran que ese es el proyecto adecuado para estar a tono con un nuevo escenario latinoamericano caracterizado por una segunda ola de gobiernos que toman distancia del neoliberalismo extremo, pero también del menor atismo de radicalidad o progresismo. Lula concretó esa apuesta llevando como compañero de fórmula a Gerardo Alquín, que es algo así como llevarlo a Rodríguez Larreta o a Gerardo Morales. La negociación supone también acordar un ministro de Economía que cuente con la confianza de los mercados. En la Argentina sería alguien como Melconian, Prat-Gay o Redrado. Los movimientos de Cristina en esa dirección son verificables. Cuando llegó el embajador de Estados Unidos, Max Stanley, un notorio representante del lobby sionista estadounidense se apresuró a recibirlo. Lo mismo hizo con Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que vino de visita de inspección a lo que los norteamericanos consideran su patio trasero. En los últimos tiempos ha tratado de mejorar su relación con los gobernadores y sectores más conservadores del Partido Justicialista. Con esos objetivos, avaló a Juan Pablo Mansur como jefe de gabinete, a Daniel Scioli como ministro de Producción y ahora a Silvina Blatakis como ministra de Economía. Su postura de oponerse a una supuesta tercerización de los planes sociales y de otorgar el manejo de los planes y subsidios exclusivamente a intendentes y gobernadores, retoma iniciativas del PRO, pero que han tenido históricamente mucha aceptación en los señores feudales, las provincias y los varones del conurbano del PJ, es decir, en lo más granado del Partido Justicialista. El impulso al plan de ingreso básico universal se propone institucionalizar la falta de acceso de millones de personas a un trabajo genuino y quitar posibilidades de organización a los movimientos sociales. Es coherente con un proyecto de país donde la gestión estatal no esté acompañada o cuestionada por ninguna forma de movilización popular. Su acto de fe de adhesión al capitalismo no está movilizada por ninguna urgencia coyuntural, ni es parte del debate político actual. Se propone dar un mensaje a los grandes empresarios sobre en qué vereda va a ubicarse en temas donde quede cuestionada la propiedad privada o la acumulación capitalista. La reunión con Melconian, un economista ligado primero a Menem y después a Cavallo, que se presentó junto a los fondos buitres ante el juez Viesa de Nueva York para demandar al país, es un mensaje al grupo Arcol y a otros poderosos grupos económicos locales muy cercanos a este economista. En el proyecto político que va delineando Cristina, la figura de Massa es estratégica, porque ese político viene trabajando en la misma dirección desde hace años y ha venido acumulando contactos. Está por verse si no aparecen disputas de cartel entre ellos. El presidente Fernández no parece que vaya a participar de esa pelea. Ha pasado a ocupar un lugar formal, algo así como la reina de Inglaterra a los presidentes italianos, que se limitan a refrendar lo que deciden sus primeros ministros. La derecha, que seguramente expresará algún tipo de alianzas entre la duda del PRO y los libertarios, parece haber elegido a Macri como su candidato. También identifica que el gran rival a vencer en las elecciones va a ser Cristina. Para el 9 de julio están convocando a una movilización con la consigna Argentina sin Cristina. En la política de nuestro país nunca faltan novedades, pero no hay grandes cambios en las disputas por arriba entre los grandes partidos. Ni siquiera cambian las caras. La movilización popular y la gestación de nuevas alternativas políticas son irreemplazables. Si queremos salir de la maldición del gato pardo, que algo cambie para que todo siga igual. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, por Radio La Colectiva. Conducción, Marce Lugosi. De un bar. Hola, soy Joaquín Larribey, jugador de la Universidad de Chile. Quería sumarme al proyecto de Arco Violeta, en el cual buscamos visibilizar, concientizar y prevenir todo lo referente a los femicidios y a la violencia de género. En el fútbol, los varones decimos basta. Desde La Colectiva también decimos ¡vivas las queremos! Queremos, queremos, queremos, queremos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y entonces, ya estamos en nuestro panorama semanal de este miércoles en Periodismo en Movimiento. Y no sé qué les parece a ustedes, pero este tema de... Vos querías decir algo, porque yo quería proponer esto que anunció Ricardo de lo que está pasando en Jujuy con los movimientos sociales, ¿no? Uh-huh. Ricardo, a ver, danos un poquito más de info a nosotros y a la audiencia del programa. Bien, les comento un poco lo que pude estar averiguando, consultando y demás. Hay varios comunicados de varias organizaciones sociales, de movimientos populares, de comedores, bueno, todo lo que implican las organizaciones sociales, tanto cercanas al gobierno como quienes están en la calle de carácter opositora a las políticas que lleva adelante el gobierno. Y en ello manifiestan una decisión del Poder Judicial implementada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Gerardo Morales y también, digamos, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una clara persecución, allanamientos, con lo que implica un allanamiento, con lo violento que eso es con el secuestro de instrumentos de trabajo, de los modelos productivos que llevan adelante, con todo lo que implica un allanamiento, ¿no es cierto? Pero más allá de la materialización de eso, sobre todo la cuestión política de persecución que están llevando adelante sobre estas organizaciones sociales, que no escatiman diferenciar qué cercanía o no tiene con el gobierno. Y como decía recién en la entrevista que pudimos tener con Eduardo Lucita, claramente va en correlación al discurso de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, después de, si bien apuntar con claridad hacia el movimiento Evita, fue claramente un mensaje hacia el conjunto amplio de las organizaciones sociales y sobre todo al núcleo duro del movimiento piquetero, es decir, con un intento lesionador para que se retroceda en las medidas de lucha que se vienen llevando adelante. Y esta es, a mi entender, es una de las puntas que intentan disciplinar mediante la judicialización, mediante la persecución, y estas mismas organizaciones están haciendo un llamado de atención importante sobre esto que están sucediendo. Yo no sé cómo ven ustedes, qué están pensando sobre esto. Hoy en el colectivo editorial de Tramas también pudimos conversar, intercambiar información sobre esta situación. Uno de nuestros compañeros, Matías, nos manifestaba esta preocupación que estaban teniendo en distintas organizaciones producto de la persecución que vienen sintiendo. Así que es un panorama bastante difícil, ¿no es cierto? Agravamiento de la crisis económica fuerte, el dólar que se vuela por las nubes, los alimentos que empiezan a escasear, y sobre todo los costos de poder alimentarse en la familia de los sectores más humildes. Así que una situación peligrosa, y quienes deciden no estar de un lado del mostrador para resolver la pobreza, sino luchar, claramente la judicialización y persecución. Recordemos que el Partido Obrero también tuvo dos denuncias por parte de la justicia la semana anterior, por lo que es una continuidad de la persecución hacia los referentes de las distintas organizaciones sociales. Sí, sin duda. También... Sí, digo esto y seguís, Daniel. Está el tema de Santa Cruz, ¿no? Y la persecución a referentes de ATE y a DOSAC, el sindicato docente. Sí, Daniel. Sí, yo creo que hay una larga ofensiva contra los movimientos piqueteros, contra las organizaciones sociales, que la novedad relativa es que la tome como causa propia nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, que funge tradicionalmente como el ala progresista, como el ala más nacional popular del espectro del peronismo. Me parece que, si recordamos, por ejemplo, ya hace varios años, a Hugo Moyano hablando de los planes Descansar, estigmatizando de esa forma desde la cúpula del movimiento sindical, también desde la cúpula supuestamente relativamente más combativa, menos recorredora. Y hablemos también de la ausencia del movimiento sindical ante esta situación, por supuesto, ¿no? Por supuesto, de las grandes uniones sindicales. Sí, sí, por eso hay un intento de aislarlos, hay una prédica desde los grandes diarios y desde los economistas del establishment en el sentido de que uno de los problemas fundamentales de Argentina es que son menos los que trabajan que los que viven de prestaciones del Estado. Es decir, hay todo un armado conceptual y propagandístico que da sustento a que ahora se estén produciendo esta ofensiva represiva y judicializadora, que es, digamos, el aspecto más de choque, más frontal de un armado ideológico más amplio. Sí, y yo quería también, me dio pie Darío, que no solo las organizaciones sociales, porque él nombró a DOSAC, cómo lo está reprimiendo y cómo lo está siguiendo un gobierno que es peronista, que siempre fue peronista y siempre estuvo enfrentado con ADOSAC. ADOSAC siempre estuvo en la vereda de enfrente peleando contra las políticas del gobierno de Kirchner en su momento, de la hermana de Kirchner, Alicia. Y como también el tema del color político no tiene distinción en este caso, porque en la ciudad de Buenos Aires también han sido judicializados, han sido sancionados docentes de la ciudad de Buenos Aires como ADEMIS, con Adaro, secretario general del sindicato, cualquier cosa que a ellos los vea medio como conflictivo, los judicializan y los sancionan. O sea que también empiezan a apuntar más descaradamente también a las organizaciones sociales que se les enfrentan a las políticas de estos gobiernos, ¿no? Provinciales, de la ciudad de Buenos Aires o nacionales. Sí, no solo organizaciones sociales, es decir, ADOSAC es un sindicato, sí. ATE es un sindicato, es decir, van contra toda forma de nucleamiento, de organización, y sobre todo, tanto, bien, no es casual, organización de sindicatos que son combativos y organización de movimientos sociales. Todos los movimientos sociales, no sé si son todos los movimientos sociales, pero también, yo no sé qué piensan ustedes, compañeros, que en C5N, ayer tuve oportunidad de ver, o ayer o antes de anoche, cómo ¿cómo le hacían una crítica a una de las referentes, se me fue el nombre, de Barrios de Pie? Y hasta donde sé, Barrios de Pie era una organización amiga del Frente de Todos, y sin embargo la estaban criticando porque estaba marchando con la izquierda. Que Ricardo, vos querías decir algo. Sí, yo lo que quería decir son dos cositas nada más. Una es que no empezó esta persecución y esta climatización con el permiso cultural que habilitó la vicepresidenta en su discurso sobre las organizaciones piqueteras, sobre todo porque se empezó ciertamente sobre el núcleo más duro combativo, que son las organizaciones piqueteras. Recuerdan que nosotros estuvimos haciendo cobertura de la CAMPE, una CAMPE que duró 48 horas en la avenida 9 de Julio de la capital federal. Y este acampe ya empezó con un clima de estigmatización sobre los sectores más duros que luchan. Y después fue en escalada, continuando por parte de los medios de comunicación, hacia cualquier referencia social o política, una continuidad permanente, y hay una línea. Uno cambia cualquier canal de la televisión, cualquier canal pone la televisión, y hay una línea clara de persecución, de estigmatización y de apuntar con desprecio sobre todos estos sectores. Todo lo que tenga que ver con situaciones expresivas, de mostrar descontento, de manifestar cierta situación crítica, termina personalizándose sobre sus referentes y desprestigiando cualquier situación. Respecto a Barrios de Pie, te quiero decir que creo que te referías a Segovia, creo que es el apellido, una de las referentes. No es el Chiqui Menéndez, que es el que está en Desarrollo Social de Nación, porque se partió en dos la organización social esa. Claramente estuvo en la CAMPE y claramente Segovia está siendo acusada y estigmatizada como la mayoría de los referentes combativos que actualmente están decidiendo la calle, ¿no es cierto?, como un lugar de disputa, como un lugar de poner la agenda que atraviesa a la gente, ¿no? A mí me parece que el Estado argentino, en todas sus expresiones, el nacional, el de la ciudad, le debe al establishment, o el establishment le cobra la deuda de no imponer el dominio del espacio público desde arriba. No quieren más piquetes, no quieren más cortes, no quieren más acampes, y el reclamo siempre es: penalicen eso, son delitos, hay que castigar con multa, con cárcel, con represión, con lo que venga. Bueno, muy bien, creo que ya tenemos a nuestro entrevistado en línea. Me parece que nos está escuchando. ¿Nos están escuchando? Sí, sí. Ah, bien, bien. Ya tenemos a nuestro entrevistado en línea, así que... Está con nosotros Carlos Zaragoza, él es delegado de la línea 60, que el lunes, quienes son usuarios de esa línea de colectivo, de esa línea de transporte, se enteraron que estaban en conflicto y estaban en un paro por tiempo indeterminado. Digamos que Carlos es uno de los delegados despedidos junto con otros 7 trabajadores de la línea. Bueno, buenas noches, aquí en el programa de Periodismo en Movimiento, te saludamos y bueno, que nos cuentes un poco el conflicto, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, mi nombre, ya lo dijimos, Carlos Ignacio Zaragoza, delegado de la línea 60, delegado nuevo, digamos, ¿no? Electo por 800 trabajadores, ¿no?, que votaron a la lista 1, a la lista 2, la que yo formo parte. Y de ahí, del momento que la empresa sabe que yo salgo ganador y que ya estaba en el sindicato, que mandan el telegrama para decir que son candidatos delegados, y ya, de hecho, ya son delegados, ¿no? Cuando se le llega el telegrama a la empresa, decide cortarme el servicio. Eso fue el día 19 de la mañana que la UTA, nuestro gremio, le manda a la empresa el telegrama. Y ahí yo entraba a las 17 horas. Cuando entro a las 17 horas, bueno, ahí me cortan el servicio, y posteriormente, 3 días después, me llega el telegrama. Uh-huh. Y ahí empezó el conflicto. Que no pueden echar a un delegado electo por 800 trabajadores, y empezó el conflicto, empezamos las asambleas, y bueno, del 19 de mayo hasta el día lunes, que pasaron bastante tiempo, fuimos organizando, llegamos al paro, los compañeros ingenieros Maswi cortaron Panamericana como para protesta que salga y automáticamente termina el Ministerio de Provincia, no de Capital. Ajá. Ministerio de La Plata. Sí. Dicta una conciliación obligatoria, nosotros la aceptamos, se levanta la media de fuerza y vuelve todo a cero para que ingresemos al trabajo, ¿no? Ya que la empresa, no ni el jefe personal, el presidente de la empresa, vino a sacarme de las instalaciones, ¿no? Yo estoy afuera, ejerciendo como delegado, al vivir en el asiento de los cuentos de la empresa, me quedo ahí para hablar con los compañeros, con una camionetita chica, y bueno, no me retiré nunca a mi domicilio, ¿no? ¿En qué cabecera estás vos? ¿En qué cabecera estás vos haciendo? En la cabecera de Barracas. Ajá. Y bueno, cuando me presento a trabajar con mis compañeros despedidos, bueno, la empresa luce que no nos dejan entrar. Y de vuelta automáticamente nos amenaza que si entramos a la empresa, nos hace causa penal a los compañeros y a mí, que no pertenecemos más a la empresa. Así que, bueno, llamamos al cuerpo delegado, todo en la que yo empezamos a dialogar cómo seguir esto, hicimos la denuncia correspondiente, fuimos al sindicato y bueno, le sucede que ahí nos enteramos que bueno, que la empresa va a pagar una multa por no dejarlo entrar, pero nos ata de manos nosotros para seguir con un conflicto, ¿no? ¿Cómo los despiden? Discúlpame, Carlos Darío Alvidar, sí. Te saluda. ¿Cómo los despiden, sí, a ustedes? Nos despiden incausalmente, solamente por ser activista, que no es una mala palabra, sino que depende del derecho del trabajador, ¿no? No, perdóname, a eso me refiero, sí. Digo, en el texto del despido dice, sí, por ser activistas. No, en el texto dice que nos despiden causalmente. En el caso mío agregaron unas palabras más, que primero me dicen que me impugnan como delegado, el empresario ahí está marcando la cancha como diciendo, no, nosotros queremos poner nuestros delegados de la burocracia y no necesitamos delegados activistas que defiendan al trabajador. En el telegrama mío dice que me impugnan como mi candidatura de delegado y estoy echado incausalmente con el artículo del convenio colectivo de trabajo 245. Claro. Y a los otros compañeros también, nuestro compañero presentaron una lista también y tampoco los quiere, no los quiere, los echa directamente, ¿no? Es decir, la empresa es la que se arroga la facultad de decidir quiénes son los delegados gremiales. Exactamente. Claro, sí, porque totalmente pornográfico lo que están haciendo, sí, y bueno. Porque en todo caso, se animan a todo. En todo caso, quien tiene la facultad de impugnar un candidato sindical es la junta electoral del propio gremio, que es, exacto, que son los pares de última. ¿No? Claro. Es muy muy loco esto, pero bueno, evidentemente ustedes vienen de conflicto ya de hace mucho tiempo, ¿no? Con esta empresa. ¿Por qué no nos contás, aunque sea a grandes rasgos, qué es esta empresa Dota? Porque ahora siempre se habla de la línea 60 históricamente, lo que era la línea 60, esos grandes micros amarillos que te llevaban de Barracas hasta Escobar, Zárate. ¿Cómo quedó esa línea y cómo es la nueva empresa? Porque es una nueva empresa esta. Claro, la empresa esta es una nueva empresa que obviamente trabaja con el subsidio, ¿no? No le importa ni los trabajadores ni los pasajeros. Nosotros, para que tengas en cuenta, de acá salíamos 21 ramales, desde Constitución hacia el lado de Escobar, Tigre, Ingeniero Maui. La empresa lo que hace es desmembrar la línea. Ahora estamos en los dos ramales y medio nada más. ¿Cuántos? Dos ramales y medio estamos adquiriendo nada más. ¿De 21? Digamos, el medio es a Puente Saavedra. Nosotros tratamos como medio ramal porque es un chiste, sería hasta Puente Saavedra. Claro. Con la línea tan larga, ¿no? Y bueno, lo denunciamos, ellos hicieron una redocuación, el transporte se lo acepta. Nosotros éramos 1.500 trabajadores, estamos en choferes, calculo que debemos estar en 800 choferes más o menos, ¿no? Porque día a día va cambiando esto y no quiero decir injusto el número porque van echando, se van jubilando los trabajadores. Uh-huh. Y bueno. ¿Y cuántos, hablando de subsidios, ¿no? ¿Cuántos micros tiene la empresa, vamos a decir, Bueno, exacto. Tiene varios colectivos parados, ¿no? Es lo que cobran subsidio igual, ¿no? Claro. El subsidio nuestro, somos nosotros, el Estado, ¿no? Que pagan. Ahora, la empresa es una empresa que tiene 66 líneas, y en esas 66 líneas, como son de la misma razón social, se suman 180 líneas, porque, por ejemplo, un grupo maneja 7 líneas, otro grupo maneja 8 o 9 líneas, es una empresa que tiene más de 15.000 trabajadores. Claro. Entonces, cuando un conflicto que estamos nosotros, ellos tienen la suficiente cintura como para decir al Estado, mirá, no me jodan, tengo 17.000 trabajadores, por 3 o 4 loquitos, nos tratan siempre de loquitos a nosotros, los trabajos de la 60. Según... Y la 60 en el grupo de ellos es la única línea que defiende el convenio colectivo de trabajo, ni más ni menos, ni más lo que marca la ley. Carlos, y eso obviamente no lo quieren. Carlos, según un estudio de la Auditoría General de la Nación, el grupo DOTA tiene el 67% de las compañías que prestan el servicio en la región metropolitana. Exacto. El 67%. Y las compensaciones transferidas por el Estado Nacional a esas empresas de transporte, en concepto de oferta de servicio o de su demanda, totalizaron 70.309 millones de pesos. No tenía ese dato. Que el grupo DOTA recibió la mayor cantidad de compensaciones, aproximadamente el 48% del total. De ese total, 34.000 millones de pesos que se le dieron a las líneas de colectivos, según el estudio de la Auditoría General de la Nación, fueron al grupo DOTA. Digo, como para que sopesemos de lo que estamos hablando, que no es un grupo de gente que tiene un par de colectivos y nada más. Claro, eso, el ajuste lo hacen con los trabajadores en todas las líneas de ellos, suspenden, echan, no pagan las horas extra, y bueno, eso desde el momento que entraron hace 12 años a la fecha, siempre quiso atacar con esto, y siempre con los paros largos, con la media fuerza que hacíamos, lo fuimos frenando, pero fuimos perdiendo fuerza, en el sentido, compañeros de agrupaciones que nos echaron, no nos dejaron permitir la vuelta al trabajo, ponen las hinchadas, las patotas de ellos como choperes, digamos que nos agarró una situación muy muy complicada a los trabajadores, ¿no? Que peleamos por el derecho a trabajar y el derecho a la dignidad, que esta empresa, cualquier línea de colectivo que uno llame del grupo DOTA, son más que esclavos, ¿no? Bien, creo que acá nuestro compañero Daniel Campione te quería hacer una pregunta. Sí, Carlos, ¿no? Te quería preguntar cuál es la actitud de la UTA, cuál es la actitud del sindicato frente a este conflicto y a los anteriores. Bueno, en este conflicto particularmente, yo te lo puedo decir porque estoy adentro y veo lo que se hace. Y lo que está haciendo la UTA desde el primer momento que empezó todo este conflicto es hacer denuncia. Todo lo que denuncia a todos los ministerios, a la empresa, a forzar una reunión con el Ministerio de Trabajo, lo está haciendo el gremio, ¿no? La empresa, desde el primer momento que aluce que me echa, que yo no pertenezco a la empresa, la UTA se hace cargo en el sentido de mi candidatura a delegado, ¿no? Y se hace cargo porque sabe que me están echando mal. La empresa luce que a mí me echaron mucho tiempo antes. Y eso va por la justicia. Yo tengo todas las pruebas para demostrar, porque el gremio también las tiene, ¿no? Por eso me sostiene como delegado. Uh-huh. Después sabemos que ellos, como siempre se dice, esta compañía está a la puerta del cementerio, ¿no? La gente, la masa de la gente tiene que hacer la diferencia acá, ¿no? Claro. Bien, a mí se me pensaba en este momento la actitud del Ministerio de Transporte de la Nación, además del de Trabajo, porque en realidad tendría que tomarlo también el Ministerio de Trabajo Nacional, porque es una línea que trabaja con... Es una empresa que tiene líneas también en el conurbano y en Capital. Exacto. Y además el ministerio, por lo que vos contabas, el Ministerio de Transporte, que hace la vista gorda en el tema de los subsidios cuando no inspecciona la cantidad de ómnibus que tienen parados y los hacen aparecer como que están funcionando para cobrar los subsidios, que sabemos que aquí en Buenos Aires son muchísimos más elevados, que por eso aquí cobramos, se paga el pasaje mucho más barato, mucho más bajo que en otras ciudades de la provincia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, las denuncias se hacen de a dos, ¿no? Denunciamos, no pasa nada, volvemos a denunciar. El 19 de mayo a la fecha, no hubo un día que no paremos en andar por todos los lugares metiendo denuncias. En el ministerio, hoy casualmente estuve en Colón haciendo denuncia en Paseo Colón, y bueno, es lo que, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como soy un voleo, toda la vida fue activista, es un trabajo duro de todo el cuerpo delegado, ¿no? Porque sí. Tenemos que hacerlo todo con justicia, porque donde uno no hace algo, sale con una coma de más, bueno, ahí acciona, porque aparte seguro tiene un bufé de abogados impresionante la empresa, ¿no? Acá nuestro compañero Ricardo Diudaeta te quiere hacer una última pregunta, Carlos. Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, por un lado quería poder consultarte, preguntarte si te estás sintiendo acompañado de manera económica, porque sabemos que cuando hay un despido la situación financiera se pone difícil. Por otro lado, si tenías ganas de compartir con los usuarios del servicio del transporte algún mensaje en particular para que puedan dimensionar lo que están atravesando. Y por el otro, ¿cuál es el mensaje al conjunto de los trabajadores del sector y de otros sectores por el conflicto que están llevando adelante? Bueno, paso número uno. Nosotros siempre a los pasajeros nuestros, ya el pasajero, que son trabajadores igual que nosotros, siempre ante una medida ya vamos denunciando, vamos repartiendo volantes, para no llegar, porque imagínate que había hecho el 19 de mayo y esperamos más de un mes para hacer la medida, porque no queríamos hacer la medida, tampoco queríamos cortar porque también sabíamos que complicábamos a otros trabajadores, pero no tenemos otra solución. La gente de la 60, el pasajero de la 60, la verdad que con nosotros entiende el conflicto hasta a veces más que nosotros, porque tenemos pasajeros hasta que nos mandan mensajes. Es increíble la solidaridad de los trabajadores, porque la 60 viaja, el 90% son todos trabajadores igual que nosotros y sabe de lo que se trata. Claro. Después, en lo económico, los compañeros de en el caso mío, yo estoy durmiendo en la puerta de la empresa, bueno, está bien, me abrigo bien, hoy hace frío y me mojé todo el día, pero ellos traen la solidaridad de su casa, comida, sándwiches, tengo la camioneta cargada llena de abrigos, de comida, de todo. Y económicamente también ellos hacen colecta, los 800 trabajadores colaboran todo. Y también para mis otros dos compañeros que están en la misma situación que yo, más los otros compañeros también. En ese sentido, mañana trato de organizar, vamos a hacer un fondo de lucha en la puerta de la empresa. Tengo que, casualmente, ahora me estoy yendo a buscar una camionetita más grande que me prestan y voy a ver si podemos hacer un fondo de lucha para hacer comida y perfecto, a los trabajadores, ¿viste? Bueno, Carlos, te despedimos. Vamos a seguir con este conflicto, esperemos a ver cómo resuelven la conciliación obligatoria. Una sola cosa te pregunto, justamente sí, por esto del fondo de huelga. ¿En dónde sí estás en Barracas? Digo, para cualquier oyente que pase por el barrio, que les interese, sí, y quiere ir a darte tu apoyo, la solidaridad o económica también. Sí, cómo no, en Luján y Santa Elena. Ajá. Ahí estamos enfrente de Chevalier. Perfecto. Y cerca del puente Boch, a dos cuadras del puente Perfecto. Boch. Perfecto, Luján y Santa Elena en Barracas, ahí están sí los trabajadores de la línea 60 con Carlos Cerrichuela, delegado despedido. Te agradecemos. Carlos Zaragoza. Zaragoza. Te agradecemos la comunicación, buenas noches. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme, ¿no? No, al contrario. Adiós. Bueno. Adiós, conversamos con Carlos Zaragoza,

degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Me siento publicado en un estado terrorista donde manda el dinero, mándalo facilita. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todos. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Diversidades y disidencias, derribando mandatos, habilitando deseos. Y ahora sí, promediando ya los últimos minutos del programa, vamos a ir a la última columna, pero en este caso a cargo de acá mi compañero de mesa, Luis Angió. Sobre el veredicto juicio femicidio de Cecilia Basaldúa, que fuiste a Córdoba a cubrir, Luis. Sí, estuve el viernes en Cruz del Eje, donde se llevó a cabo la última audiencia. Fueron 13 en total, a partir del 1 de junio, donde allí se estaba juzgando a Lucas Bustos, un chico de 26, 27 años, que desde el día que apareció el cadáver de Cecilia Basaldúa en un campo en las afueras de Cruz del Eje, estuvo preso. Eso fue el 25 de abril de 2020. Cecilia había desaparecido de Capilla del Monte. Esto fue en Capilla del Monte todo. El juicio se trasladó después, por una cuestión operativa, a los tribunales de Villa Dolores, allí en Cruz del Eje. Este chico estuvo preso hasta la anteúltima audiencia, 2 años. En la anteúltima audiencia, en la audiencia número 12, la defensora de él, la abogada defensora, María Claudia Abrán, le pidió al tribunal que lo excarcelara porque llevaba ya 2 años preso y no había, primero, ninguna prueba en contra y después no había ningún motivo por el cual se tuviera preso, porque es una persona humilde, una persona que no se podía escapar, no tiene los medios suficientes y además en ningún momento, ya se estaba terminando todo el trabajo de testigos y demás, no podía interrumpir o bloquear la causa, la investigación. Bueno, o sea, 15 días fue lo que estuvo libre hasta el pasado 1 de julio, donde allí asistió a la última parte. Ustedes saben que en Córdoba los juicios son por jurados populares. Eran 8 jurados y juradas, varones y mujeres, titulares y 7 suplentes. Allí estuvieron. La primera parte de la audiencia fue para terminar de escuchar algunas pruebas que faltaban de pericias por manchas de sangre que habían en ese, que se habían encontrado. Pero acá lo que hay que decir, que si se sigue en el portal de tramas.ar, se estuvo llevando cada un informe de cada una de las audiencias que se hicieron, fue una causa muy mal llevada. La fiscal Paula Kelm, que es la que llevó a cabo toda la investigación, no hizo absolutamente nada para poder investigar realmente quiénes fueron los culpables. Los padres, los papás y la mamá de Cecilia, le habían aportado pruebas que siempre las desechó, nunca siguió adelante con ellas, se basó en indicios fundamentalmente, pero nunca en pruebas contundentes. Y cuando pasó ya a la parte del juicio oral, en la última, bueno, pasaron más de 30, 40 testigos, y fundamentalmente policías. Ahora, muchos de los policías, fundamentalmente cuatro, que fueron los que intervinieron en la parte de primero de la investigación y después de la parte del, entre comillas, vamos a decir, declaración de autoencubrimiento de Lucas Busto, que ellos dijeron que se había autoincriminado en la comisaría, fueron cuatro policías, que entre ellos, en todas las audiencias, cuando les tocó testimoniar, se contradecían entre ellos mismos. No se ponían de acuerdo si cuando hablaron con ellos este chico había largado todo lo que dijo en los primeros cinco minutos, otro dijo que tardaron cuatro horas, bueno, y donde después él declara que fue una declaración con apremios ilegales, lo apretaron en un momento determinado en el juicio, se dice por testigos que estaban allí, que escuchó en la comisaría decirles: mirá, te conviene hablar porque tu hermano está preso y vas a terminar preso vos también. Bueno, cosas así. ¿Qué pasó en los alegatos? El fiscal Sergio Cuello planteó que él pedía la condena de cadena perpetua porque, si bien no tenía, y lo dijo textualmente, que no tenía ninguna prueba fehaciente para inculpar a Lucas Busto, todo eran indicios que lo llevaban a que podía haber hecho el asesinato. Nosotros escuchábamos el alegato del fiscal, y desde el primer momento que empezó a hablar hasta que terminó, una hora y media, decíamos: pero este tipo no está mostrando ninguna prueba fehaciente, no hay nada. Ni había pruebas de pericias de algunas de sangre o de algunas huellas. Lucas Busto es un chico flaquito, delgadito, menudito. Cecilia era una chica que, si bien no era robusta, pero era cinturón negro de taekwondo. O sea que uno lo ve a este chico Lucas Busto personalmente y dice: este pibe no mata ni una mariposa. Bueno, él acusó y pidió cadena perpetua. El fiscal Escuello, el otro querellante en la causa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gerardo Batistón, pidió la absolución. Pero acá también está el tema de que quien pidió la absolución de Lucas Busto fue la querella que representa a los padres y a la familia de Cecilia, porque desde el primer momento ellos dijeron que Lucas Busto no era el culpable, que sabían que había otras personas involucradas y que la fiscal Kelm, en toda la investigación que hizo previo, desechó totalmente y que nunca los indagó como posibles autores, e incluso atestiguaron en el juicio, pero como testigos, no estaban inculpados. Bueno, la cuestión es que la abogada Daniela Pavón, la abogada defensora de la familia, también obviamente pidió la absolución de Lucas, y también la abogada de Lucas Bustos, María Claudia Brandt. Se terminó el juicio, se terminaron las apelaciones y los alegatos. El tribunal pasó a deliberar, donde en este caso se da también otra particularidad. Es un tribunal popular elegido con personas vecinas de ahí de la zona, 8, más 2 jueces técnicos, que le llaman ellos, que son de los 3 que componen el tribunal, excepto el presidente, los otros 2 participan también allí. Bueno, las deliberaciones se llevaron más tiempo de lo que esperábamos nosotros, esperando en la calle, y cuando se vino a la sala de audiencias nuevamente, por unanimidad resolvieron la absolución de Lucas Bustos. O sea, se hizo justicia en ese sentido. Claro que ahora lo que dice Daniel Basaldúa y Susana Reyes, la papá y la mamá de Cecilia, es se hizo justicia con Lucas, porque iba a haber una persona que no era culpable preso. Pero el problema es que hace 2 años que hay uno asesino libre, o unos asesinos libres. Bueno, la última cuestión, para no hacerla más larga, el tribunal resolvió que se vuelva a definir, el tribunal, la Fiscalía General de Córdoba, una nueva fiscalía para volver a investigar el caso con todas las pruebas que se habían dejado de lado, y que la familia de Cecilia también le va a iniciar juicio político a la fiscal Klein por mal desempeño de sus funciones. Voy a ver si esta semana la última nota la publicamos en Tramax, ampliando un poco más esto. Bueno, excelente la columna, porque estos temas obviamente están muy opacados, estos temas son de Tramax casi con exclusividad. Y ahora, para terminar con este tema de disidencias y diversidad, vamos a escuchar Paren de Matarnos por Miss Bolivia. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la cuota. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Culpándome a mí, me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací, me obligaron a ser una esclava, la bailaba y a parir de sol a sol, de noche y de mañana, me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toque, chavo, no tengo ganas, me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. estamos de nuevo, después de haber escuchado a Miss Bolivia con Paren de Matarnos. Bueno, entramos en la etapa final, y esto sí, ya tiene que ver con nuestros comentarios finales. Luis, vos querías agregar una breve pastillita en relación a estos juicios y a estos fiscales que supimos conseguir. Bueno, porque justamente ayer en Córdoba también concluyó el juicio por el asesinato de Norita Dalmazo, en este caso 15 años hace, y quedó también absuelto su marido, Marcelo Macarrón, quien era el que estaba inculpado y el que estaba acusado. Pero acá es al revés. Acá hubo una mala investigación del fiscal que tuvo que llevar adelante la instrucción, Luis Pizarro, donde dejó de lado muchas pruebas que inculpaban a muchos poderosos, ¿sí? Y por lo tanto el fiscal Julio Rivero, que es el que fue a llevar, el que llevó la causa en el juicio oral, no le quedó más remedio que absolverlo, porque no había tampoco pruebas concluyentes para poder acusarlo. Eran todas suposiciones. Digamos que también era un tribunal popular en Córdoba, como fue en el caso de Cecilia Basaldúa. En esto quiero demostrar eso solamente, cómo funciona la justicia, cómo funciona la fiscalía, en algún caso al revés, en no llevar las pruebas que se les acercan para demostrar al verdadero culpable, y en el otro caso no tomar las pruebas que se les acercan para hacerse los idiotas y no tener que inculpar a un poderoso como en este caso Macarrón. Muy bien. Ricardo, Daniel, algún minutito para estos comentarios finales de un programa que salió redondito. Bueno, en principio saludar a la audiencia por acompañarnos en estas dos horas que vamos a realizar todos los miércoles. Mandarle un saludo muy grande a nuestro compañero Alfredo Grande, que justo en esta oportunidad no puede estar con nosotros porque está disfrutando de su nieto. Y la verdad muy contento porque, aunque la audiencia de afuera no lo sepa, se está llevando muy prolijo el programa, con el acompañamiento de la colectiva, se está llevando muy prolijo el programa adelante. No tenemos eco como solíamos tenerlo adelante, yo sé que no lo saben todos, pero bueno, se puede trabajar muchísimo mejor en estas condiciones, y bueno, contento con este equipo de compañeros que tenemos adelante acá todos los miércoles. Yo quisiera remarcar un aspecto que estuvo presente o flotando en todo el programa, que es la profundidad de la crisis en que está sumida en estos días Argentina. Creo que tenemos que estar alerta porque esta situación está alcanzando derivaciones difíciles de prever. Así que me parece que ha estado muy bien que esos aspectos hayan estado presentes en este programa, y seguramente lo seguiremos tratando en próximas oportunidades, porque la víctima fundamental de esta crisis es el pueblo trabajador. Hoy se veía en los canales de cable y en las radios la noticia de que había comerciantes que ponían grandes carteles que todos los precios estaban aumentados el 20%, otros que no abrían porque no tenían precio, otros que aplicaban aumentos o les pasaban los proveedores aumentos muy fuertes. Es decir, que la primera manifestación de inestabilidad, de incertidumbre, recae en la inflación, y la inflación es un atentado directo al poder adquisitivo de los trabajadores, además de un medio para que las grandes empresas aumenten sus ganancias y su capacidad de acumulación. Así que bueno, en eso estamos y veremos cómo sigue el panorama. Bueno, gracias Daniel, gracias Ricardo. Nos estamos yendo de a poquito. Yo quería hacer una acotación, porque dentro de todo este escenario que se describe, la educación no está jugando un papel en otro planeta, como pareciera ser en la ciudad de Buenos Aires, o con el ministro de Educación Nacional, Jaime Persic, que estuvo en Catamarca para sellar un convenio para ver cuánto le tiene que pagar la nación a la provincia de Catamarca por una hora más de clase para lengua y matemática, o Mansur, que ya le dijo a su gobernador que, cuando digo Mansur estoy hablando del jefe de gabinete, que era el gobernador de Tucumán y que ahora está el vicegobernador gobernando, entonces le dijo que tenía que ser la primera provincia en agregar una hora, como si esto fuera un cuento entre algunos que dicen, bueno, vamos a darle cuerda al reloj, y le dieron cuerda y están dando. Esto es una complicación, además de ser un mandato de los organismos internacionales, es una complicación. Pero es peor que no haya habido ningún debate pedagógico que tenga que ver con por qué una hora más. Como si esto resolviera el problema del conocimiento, con un 60% de pibes y pibas por abajo de la línea de pobreza. Porque esto es lo que no se contempla. Y en la otra punta, Soledad Acuña, la ministra odiadora serial de docentes y de la educación pública, define un, y esto tampoco se habló, ¿no?, un convenio con Pampa Energía, con Marcelo Midlin, que estuvo presente en el acto del convenio, en número 26 en las Fortunas Argentinas, Marcelo Midlin, que está en la revista Forbes en el puesto 600, ¿no? Pero aquí en el 26, con 365 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Y cierran un convenio, y que ese convenio incluye que la ciudad y el erario público del presupuesto educativo le tiene que pagar por recibir 80 estudiantes para que se formen en Pampa Energía. Bueno, de eso no se habla. No estamos discutiendo educación. ¿Qué estamos discutiendo? Con los convenios con Pampa Energía, con Coca-Cola, como hace la Nación cuando estaba Trota y que no se anuló ahora porque esté Persic. Entonces la pregunta final es, ¿alguna vez vamos a discutir educación? ¿O vamos a seguir discutiendo una reforma que es a todas luces un proceso de privatización que ya no es encubierto? Nos vamos despidiendo. Gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Muy bueno. Gracias a todos por el desarrollo del programa. Y bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Me equivoqué del programa de radio. El miércoles que viene, entonces, la nueva cita con Periodismo en Movimiento en La Colectiva. Muy buenas noches. Gracias, Graciela, en los controles. Chau, Luis. Chau, chau. Hasta el miércoles. Chau, Ricardo. Chau. Hasta el miércoles. El periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana. Siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.